más que gotas aisladas, somos mar. Oh, oh, oh. Con sus playas somos agua. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Más que sombras de una noche somos luces de algún sueño que tenemos, que lluvia poesías cargadas de inmensidad, más que polen somos viento, más que viento somos vida. Más que vida, somos eco en la eternidad. Oh.